cuántas veces juré no volver a tomar más. Por esa resaca que me hizo tanto mal. Muy mal. Mal. Muy mal. Cerveza en la mano, ya está madrugando. Con los ojos arruinados, viene llegando. El mamado del barrio, todo vomitado. Qué resaca que tiene, apenas se mantiene, pa'l piso se viene.